Yo digo, más que ver, sentir. Y que se exprese aquí la alegría, el orgullo, la expectación, la voluntad, la esperanza, las expectativas de todos, en esa cara radiante de todos y cada uno, especialmente los jóvenes que se encuentran acá, asistiendo al teatro donde saben que va a ganar ellos con su formación como personas, con su formación como estudiantes, con su formación como ciudadanos. Indudablemente que inclusive resulta un orgullo para todos los que estamos de alguna forma en esta organización saber la respuesta positiva que se da esta clase de llamamientos y la oportunidad de hacer para mejorar nuestra educación mental y nuestra educación física. Quiero empezar a nombre de la empresa diaria, el diario Eliasa, específicamente el diario, nuestra voluntad férrea por continuar con esta clase de eventos, sobre todo con el ejemplo que apreciamos a través de esta magnífica organización que tenemos esta noche y esta noche, esta mañana, observado y que continuaremos en este curso de desarrollo del acto. Verdaderamente está sendero a tus actos y esperamos multiplicarlos. Ponemos todo el esfuerzo para que esta clase de actos no solamente el curso, sino cualquier otro evento deportivo, como el deportivo que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que haya, que